que abrigo la esperanza de saber que mi vivir fue agradable a ti. Quiero poder agradecerte mi eterna salvación, que hayas descendido de tu gloria a mí con tu invitación. Que quiero yo para poderte agradar, un corazón rendido a ti que quiera lo que tú y hacia tu lado poder estar. Vivir agradecida, buscarte en oración, sabiendo que de mí conoces todo lo que soy, lo que debo ser. Quiero sentirme en tu presencia, mirarte sin temor, sin miedo contemplarte y saber que tuya soy y seré. Un corazón rendido a ti es lo que quiero yo para poderte agradar, un corazón rendido a ti que quiera lo que tú y hacia tu lado poder estar. Quiero poder sentirte cerca en gloria, admirarte y saber que con tu amor viviré. Quiero entrar en tu presencia sin prisa, recostar que quiero yo para poderte agradar, un corazón rendido a ti que quiera lo que tú y hacia tu lado poder estar. Un corazón rendido a ti es lo que quiero yo para poderte agradar, un corazón que quiera lo que tú y hacia tu lado poder.